nuestros días. Que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Aquí comienza A Guitarra Pelá. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Buena, buena, compañeros, compañeras, compañeres. Este es el programa del día 30 de diciembre del 2022 de A Guitarra Pelá, en donde van a escuchar de atrás para adelante los capítulos que han sido hasta hoy. Llevamos 12 capítulos, así que vamos a escuchar desde el último hasta el primero. Les mandamos saludos a toda la gente que ha escuchado, que ha permitido que suenen otras radios, a las, los, les compañeros que se han acercado aquí para expresar, ¿no?, desde la música desde otro punto de vista. Y eso, pues este va a ser más bien voces nada más que van a escuchar más que música. Así que un abrazo, compas. Esperemos que todo nos salga siempre mejor. Hoy día tuvimos noticias del indulto a algunas personas. Sin duda que falta mucho más para completar la justicia, ¿no? Pero tenemos que alegrarnos, creo yo, de la familia, amistades y las personas que estuvieron en Cana y secuestradas por el Estado chileno. Un saludo a todas las organizaciones que están en resistencia, a todas las organizaciones que están haciendo arte, cultura, interviniendo espacios, y a todas las organizaciones que permiten, ¿no?, de que nos juntemos y que sigamos tejiendo esta red tan bonita que nos permite por lo menos hacer letras, canciones, poesía y bueno, para mandarle para adelante. Así que ahora ustedes van a escuchar lo que ha sido hasta ahora A Guitarra Pelá y les dejo entonces con las voces de nuestros compañeros. Pero al final el punk mismo funcionó o funciona siempre como un termómetro, ¿cachai? El termómetro de lo que está pasando, ¿cachai? Que está ahí atrás y por eso tiene como ese vaticinio de que va a quedar la cagada también, pues, ¿cachai? ¿O no? Al final la música igual es una conversación, pues. Vos conversáis con el público, vos conversáis con la gente a la que le hacís, la que te escucha, la que le hacís música. Entonces hay que seguir conversando, ¿no? Claro. Sí. O sea, no. ¿Sí? Hay que conversar para tratar de decirle a la gente, oye, esta weá está todo mal. Esta weá no fue, cabrón. Hay que cambiarla de una. Sí, o cambiar. Si no, vamos a estar en la misma. ¿Cuántos años en un bucle? ¿Por qué la justicia tiene que estar escrita? ¿Por qué no podemos conversarla, cachai? ¿Por qué no puede ser una weá dinámica? ¿Y por qué si te robáis una gallina para comer? Chao. Te va a ir preso, cachai. Sí. Y un weón que se roba millones de dólares porque tiene plata, no se va preso. Harta como explosiones de gente organizada. Cachai. Y eso a mí me da mucha ilusión, pues me hace mucha ilusión. Veo en distintos lugares la gente que se organiza, gente que se toma la junta de vecinos. Esa es la forma, ¿no? ¿Cachai? O sea, la organización desde abajito y de ahí retomando lo que se llama tejido popular. Sí, bo. Entonces, es un ejercicio, es un estrujamiento del cerebro. O sea, si alguien quiere aprenderlo, lo puede aprender y pueden quedar mejor o peor, pero quien quiere lo puede hacer porque en realidad hablamos así, po. Claro. Así, en el fondo es ponerle la rima, la melodía, como de que estamos en el momento más crítico y quizás han habido momentos críticos siempre. Claro. De todas maneras estamos en un momento complejo a nivel mundial por lo que está pasando y por la ceguera, digamos, de que estamos cayendo al hoyo, así que no caímos ya. Claro. ¿Sí? Eso por un lado, como que esa especie de angustia de alguna manera ya pasó, por lo menos en mí. Uh-huh. Pero lo que asumo ahora es que sobre ese desastre hay que existir. Uh-huh. Y esa existencia implica todo lo que viene para adelante. Entonces, me atrevería a decir que en todas partes está pasando de todo. O sea, como que eso, y da gusto también, y por las experiencias que hemos compartido también, en todas partes hay gente despertando, trabajando, poniendo su tiempo, sus conocimientos, su energía para para detener un poquito la invasión, la hecatombe, digamos. Quizá una idea importante ahí puede ser la idea de como de hacerse parte de los territorios, entender cada persona en su lugar qué qué es lo que es un territorio. O sea, mirar más allá de la puerta de mi casa y entender que vivimos en comunidad, aunque yo vivía con mi familia en mi casa, y que el territorio es esto. Y que esto es un bosque, y que esto es un cerro, y que esto es un mar, y que, que no basta con que yo consuma menos agua, sino que tengo que, por decir algo, consumir menos agua en comunidad, o ir a limpiar en comunidad, o hacer comunidad. Dejar un poco el pensamiento propio y empezar a cachar más perspectivas, ¿cachai? Claro. Y no dejar de pensar como pensar. Yo creo que cada uno puede pensar libremente, pero al tener más perspectiva de las cosas, de repente va evolucionando un poco tu pensamiento. El cine o los libros nos hacen pensar que el fin del mundo va a ser algo súper rápido, así como que ya meteorito, pa, nos morimos, extraterrestre, pa, nos morimos, terremoto, pa, nos morimos. Y yo siento que vivimos en una época apocalíptica y que la muerte de la humanidad va a ser súper lenta y sufrida, ¿cachai? De que la información que existe no es la información que se transmite a la gente, ¿cachai? Así como lo que sucede frente a la realidad de repente es completamente contrario. Hay varias formas de economía o de formatos de convivencia que se podrían tocar y de repente corrompí un poco las sociedades de adentro, ¿cachai? Como que convirtiendo en agujeros que van funcionando dentro de eso mismo, ¿cachai? Como el club de la pelea, ¿cachai? Son... Mostrar que uno se puede organizar en la calle, se puede conocer con los vecinos y vecinas y podéis crear algo fuerte y conocerse, creo que habitar así es una de las formas que tienen que ser los caminos que tenemos que empezar a tomar ahora. No puede ser que los viejos habitantes del litoral central defiendan mucho ese estilo de vida que han llevado siempre, que es transformándose un poco en un servicio para el verano o para el veraneante, ¿cachai? Cuando tendríamos que garantizar primero un vivir, pero de pana todo el año, ¿cachai? Y después dar un servicio a quien viene el verano, como turismo, hospedaje o lo que tú queráis. Pero primero, ¿qué pasa aquí el resto del año, man? Tenía una herramienta valiosa que es la escritura, pues al final es eso, ¿cachai? O sea, es como el loco que sabe de carpintería y tenés tus manos, al final con tus manos y tu cabeza también podías escribir y descubrir un mundo, pues. Y arreglar el mundo o destruirlo, o sea, tenía una posibilidad, en verdad, eso es lo que tenés cuando tenía el tema de la escritura. Claro, no, se nos viene un pack crisis con todo, pollo, no. Lo que hablábamos también ahí un poco... con las alianzas estratégicas que uno puede hacer o con los círculos con los que uno se junta, creo que la confianza es súper importante. De verdad, mi pronóstico siempre va a ser un poco pesimista, pero hay que estar preparado, ¿no? Preparado porque hay que darle para adelante, pues no hay que sucumbir. Vamos a seguir viviendo, así que vamos a seguir resistiendo. Y por ende vamos a seguir ahí batallando, pues, buscando la forma. Un ser creador, y no solamente de la poesía, es un ser inquieto. La mente inquieta, de emociones inquietas, de haceres inquietos. Entonces, esa experiencia en ese hacer... finalmente van naciendo las creaciones y vivir, o sea, salir al mundo, o sea, yo no puedo creer, o sea, no concibo a alguien que se pueda inspirar de la vida encerrado en su casa, o solamente en cuatro paredes, o solamente con los libros, aunque yo los libros son una puerta al mundo, pero... vivir, tener la experiencia, sentirlo en carne propia. ¿Cómo voy a escribir de algo? ¿Cómo me va a mover la vida si no la vivo? Pero bueno, finalmente uno, quien esté en el poder, finalmente uno siempre ha seguido por la misma vereda, ¿o? Que estar despierto, resistir, buscar coherencia en nosotros mismos, en nuestra tribu, en nuestra y desde ahí ir creando el mundo que queremos, o sea, finalmente idealista hasta el final. Hasta el final voy a morir con la bota puesta. Está bueno, sí, total. Sí, porque hay que levantarse. La autogestión parte desde uno mismo, desde el individuo el colectivo crece. Y de ahí nos encontramos con otras individualidades que también están haciendo su proceso, y podemos unir fuerza y se va tejiendo el colectivo.

que varios conceptos, varios elementos se están discutiendo, ¿cachai? Y que es bacán. Y yo creo que la democracia tiene que ser otro de ese. En este caso son instrumentos que tienen historia y anhelo de una comunidad, ¿cachai? Que gracias a ello ha podido sobrevivir justamente a la modernidad, a esta modernidad así... Claro. Brava, ¿cachai? Claro. Entonces, claro, ahí te cambia un poco la perspectiva de decir, ya, yo no pretendo ser un cultor tradicional, pero me quiero también empapar de eso, al fondo, reconocer la historia de ellos, ¿cachai? Y a partir de eso yo quizá hacer mi obra, ¿cachai? O hacer lo que queráis, ¿cachai? Agradezco que apareció como el concepto de la permacultura, que habla de una cultura permanente, que habla de cómo podemos recuperar las tradiciones antiguas con lo moderno para vivir de una manera mucho más circular. Y después, llegando a eso, apareció para mi vida la agroecología. Y de ese contexto también hay hoy en día como una línea que es la agricultura regenerativa, que ahí está la sintropía, una de las líneas, que es como volver a hacer bosque. La intención es visualizar los conflictos ambientales que están pasando, ya que uno de los latentes que está pasando aquí cerca, en Punta Talca, hay un problema con la inmobiliaria en un espacio que se quiere declarar como santuario de la naturaleza, donde hay seres vivos hermosos que habitan ahí, que son los que van quedando. Y a la vez también empezar a recuperar los territorios. Me he imaginado como que va a venir una ola fuerte de la autogestión, de volver a la tierra, de recuperar eso, porque ¿qué pasa si no hay dinero? Es como siempre pensé eso. ¿Qué pasa si se acaba o se para la máquina un día? La gente que tenemos el agua de la llave o se da la luz, ¿quedamos parados? ¿Dónde sacamos la comida mal super? ¿Se saquea un día y después qué? Como que la pulenta. Se acaba, pues entonces como repensar, decir no, porque si no nos hacemos cargo, como lo hacían antiguamente, esto va a colapsar. Y mucha gente va a pasar hambre, uno mismo. Entonces creo que se repite la historia. Políticamente veo que ahora como que el fascismo va a tener quizá otro nombre, pero está volviendo a enaltecerse porque quizá es como la respuesta al capitalismo, le sirve eso, que haya como esa autoridad para que después venga como esa libertad del liberalismo que plantean. Pero por un lado yo creo que acá hay mucha gente, no sé si será como relación a los nuevos espíritus que vienen, no somos espíritus antiguos, no lo sé, de que estamos como resurgiendo de la información vital para vivir, si al final vivimos con cosas necesarias, esenciales, pero las perdemos porque dependemos de una máquina y un medio que solo nos hace depender de eso, pues como sin dinero no vivo, pero mentira, pues hay muchas otras cosas que, y que lo vemos, que hay pueblos que siguen viviendo así, que viven sin dinero. El perro para ser perro es perro. El gato para ser gato es gato. El humano para ser humano es abogado, es médico, doctor, es profesor. Entonces ahí yo siempre me reflexionaba, decir, en verdad pues construimos un mundo muy humanizado en la realidad, y vemos los pueblos antiguos, la gente que ha mantenido tradiciones antiguas, bien mucho más acorde con la tierra, en su vestir, en su alimentación, en su pensamiento, hasta como visión, tiene mucho que ver con lo concreto y real que es aquí. Que exista una persona que, como un profesor o un lugar, que genere esa, como esa vuelta de timón en la vida de alguien. Creo que es algo que cambia y quiebra todo. Entonces estamos en el mismo camino. Y entender eso, así como independiente que alguien sea, le vaya mejor, le vaya peor, o qué sé yo. La música es una sola, independiente del estilo o del lugar donde se toque. Yo creo que el espacio es mirar con amor lo que uno hace y mirar con amor a aquel que hace lo mismo que tú. Ahora, con todo esto, obviamente el 18 de octubre fue una fecha, fue un momento histórico en el cual fuimos protagonistas y testigos de un alzamiento que nadie se esperaba. Y que por lo demás fue muy popular, fue muy de la señora, del cabro chico, de fue un periodo también de mucha creación. Entonces, mira, yo creo que el contexto actual está re peludo, porque no sé, apareció lo de Boric y ya, toda la cuestión, no sé qué, ya Boric va a cambiar el mundo prácticamente, y era el nuevo Allende. En su discurso citó muchas cosas sobre, cosas que había dicho Allende, y vemos las últimas acciones de él, entonces como

Acá está la vaca.